podemos pasar a las preguntas. Bueno, pues es la pregunta que le hice a Nazaria. O sea, ahorita que ya nos dijiste qué requisitos tiene la atención obstétrica, pues por ejemplo, esa mesa obstétrica vertical, pues no necesariamente es la mejor instrumento para atender un parto vertical. O sea, hay otros elementos, como por ejemplo un vaquito, que es mucho más sencillo, mucho más barato. O sea, esto implica como una visión desde lo que sería la práctica, no sé si obstétrica o alópata. Entonces, ¿qué es lo que COFEPRIS necesita para que se puedan ir registrando estas casas maternas, que definitivamente, si por ejemplo no van a hacer cesáreas ahí, pues no van a necesitar un lugar de anestesia posparto? O sea, no es necesariamente este tipo de infraestructura la que se requiere para un parto normal. Entonces, ¿qué requisitos se necesitan en COFEPRIS para que empiecen a tener otro tipo de de registro estas casas maternas, o las mismas casas que se están implementando en todos los estados? En Chiapas hay varias en donde se van a atender partos y no cumplen con este tipo de requisitos. Entonces, ya sería todo. Sí. Pasamos a la siguiente. Gracias. Yo quiero hacer tres preguntas directas. Una al maestro Severino. ¿Cómo podemos hacer en los estados para que, si abrimos una escuela, luego las contrate la Secretaría de Salud? Sabemos que es un proceso SEP Salud, y además, pues, instancia educativa donde se vaya a impartir la escuela. ¿Cómo hacemos para, si esto ya está, digamos, a nivel federal autorizado, que comprendan que requerimos este tipo de recursos humanos en salud en el contexto, digamos, ya estatal? ¿Y cuáles son esos tips para convencer a los funcionarios, pero ya de su misma contraparte en nuestros estados, ¿no? Ese es para usted, maestro. Para calidad, me gustaría saber cómo podríamos modificar los indicadores de calidad que ya están rebasados. Es decir, hay varios indicadores que deberíamos integrar, dado que la evidencia científica ya nos dice que el promedio de consultas prenatales no me está impactando positivamente en la calidad de la atención porque se me siguen muriendo, etcétera, etcétera. Entonces, no es un indicador que realmente me aporte ya. ¿Cómo podemos, en conjunto, de manera participativa, con la evidencia científica, empezar a mejorar? Y que el parto institucional, ¿cómo lo desgloso? Porque son varios proveedores y no necesariamente lo atiende un médico o un especialista. R1, R2, R3, yo no sé quién está atendiendo el parto en el país. Eso creo que también tenemos que desglosarlo, y tiene que ver con DEGIS, pero es un conjunto, ¿no? Y la tercera pregunta, que es para COFEPRIS, ¿cómo podemos, se le hice también como Graciela la pregunta a Nazaria, ¿con quién podemos trabajar para ver cómo se le da la responsabilidad a la partera dentro de su espacio de atención, sea en un hospital, sea en un primer nivel? Si hay una estructura ya definida, ¿quién definió esa estructura? ¿Dónde está? ¿En qué ley? Nada está escrito en piedra. ¿Cómo podemos transformar lo que ya no funciona, o para darle las responsabilidades o atribuciones que hoy requiere una partera para que sea en un parto de bajo riesgo normal, como lo sabemos y debe de ser? Entonces, sí, porque no nos contestan con quién podemos trabajar esa parte, con quién podemos mejorar esta atribución y esta toma de decisiones de la partera dentro de un entorno hospitalario. Ella no toma decisiones, no puede, y tiene que hacer lo que le indique su autoridad inmediata, que es un médico. Bueno, tengo varias preguntas rapiditas. ¿Contigo primero, quieres? ¿Sale? Bueno, rapidito para el maestro Severino. Hemos tenido muchas discusiones sobre la formación de parteras profesionales. Yo creo que estamos de acuerdo que lo importante es que sean competentes y que también tengan un lugar donde puedan ejercer su oficio, ¿no? Después, ojalá que podamos hablar más de eso. Pero tengo una pregunta específica en cuestión de educación continua, que obviamente tiene que ver con calidad y educación en salud. El hecho de que 97% de los partos están atendidos por médicos, tenemos comprobado que no están siguiendo las guías clínicas. ¿Qué están haciendo ustedes para tratar este problema? O sea, la realidad de que no se aplica lo que es la normatividad 007, lo que son, no están aplicando las habilidades y destrezas de partería, ni los médicos, ni muchos enfermeros obstetras, y tampoco unas parteras, por varias razones. Entonces, repito, exactamente qué están haciendo ustedes para combatir este problema. Para las colegas de Coffee Priest, yo vengo de una asociación civil que tiene 30 años. Tenemos un hospital que hoy en día es una clínica, una posada de nacimiento, casa de partos, lo que quieras nombrarlo. Según la definición internacional de la partera, ella es la experta, la guardiana de embarazo y parto de bajo riesgo. Entonces, creo que estos establecimientos que son del gobierno y de los particulares, la responsiva debe ser una partera profesional, no un médico. Muchas gracias. ¿La última? Yo le quiero hacer una pregunta al licenciado Severino. Es cierto que tiene que ser profesionista. En este caso, las enfermeras obstetras y licenciados en perinatales, pero y todos los docentes, tanto yo creo que para todas las que acabo de ver, todos tienen que tener una carrera profesional licenciada, las que van a ser de plan de docencia. ¿Qué pasa cuando llegan a un contexto donde nada tiene que ver con la formación que obtuvieron para llegar a atender esta población? Para mí eso tengo, porque de repente me he topado que puede pasar con las licenciadas en obstetras, si no hay una formación integral en estos diferentes contextos, y yo hablo de la población indígena, ¿no? Porque entonces las que dan clase va a pasar lo mismo, lo que estamos mirando con los médicos. Si el plan docencia no integran todo el enfoque intercultural de derechos humanos, el respeto hacia este otro tipo de población, si todas las licenciadas que van a dar clases en esta formación tienen que tener título, tienen que tener competencia, como lo dicen, pero al llegar a la realidad, ya no es la práctica. ¿Cómo lo pueden hacer para integrar este otro contexto que tiene que ver con la interculturalidad y tiene que ver con, inclusive, hablantes de lengua indígena, ¿no? Porque allí van a acabar todas estas profesionistas. Yo soy partera tradicional y sé la necesidad también de la formación de profesionales, y me parece, yo estoy luchando mucho que fuera de hablantes de lengua indígena para no haber esta barrera de cómo me atiendes, cómo la quiero, cómo me respetas, cómo vamos a hacer para este grupo, ¿no? Porque al final todas las licencias van a salir exactamente, podría salir, no estoy diciendo, podría salir con esa misma de médicos que llegan a dar, que no saben ni qué, cómo atender un parto en casa, o cómo atender un parto hincada, o parada, o en el temascal, ¿no? Entonces, eso es nada más. Bien. La última y nos vamos a las respuestas. Gracias. Pues, maestro Severino, quisiera saber si se pueden reactivar los planes de estudio en partería que ya existían y se cancelaron en 1968, y lo mismo si se podrían reactivar las plazas que ya existían y que fueron congeladas, y que a partir de ese tiempo pues ya no hubo quien quisiera estudiar partería porque sus plazas estaban congeladas. Entonces, tal vez si rescatamos un poco de la historia y vemos dónde estaban esas regulaciones, esos planes de estudio, a lo mejor ya el trabajo está bastante adelantado. En el caso de calidad, me gustaría saber si hay manera de que calidad pudiera facilitar que se pusieran de acuerdo las instituciones, como con Centro, con COFEPRIS, con UFPA, con todas las recomendaciones, para que entonces haya una congruencia entre todas las organizaciones desde la misma visión. En cuanto a cómo ofrecer calidad, entonces como cosas bien simples, que todos tengan claro, calidad, los tres buscamos lo mismo, o todas las instituciones buscamos lo mismo. Y por último, COFEPRIS, me gustaría saber si hay alguien que regule la actualización de los que toman las decisiones para que estén basados en evidencia, porque COFEPRIS pide regulaciones pero no están basadas en evidencia obstétrica, como hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ante Hacienda, yo sí puedo dar servicios profesionales que no requieren hospitalización, UFPA lo recomienda, el comité lo recomienda, la evidencia, pero ya con COFEPRIS, si me cachan atendiendo el parto en casa, yo no quiero ir encarcelada, ¿verdad? Entonces, esa es una situación de muchas colegas, de muchas parteras de todos los caminos, que me gustaría que COFEPRIS pudiera hasta contratar una partera, ¿verdad?, para tomar sus decisiones en cómo hacen este registro. Gracias. Gracias. Pues bueno, pasamos la palabra a los compañeros del panel. Hay algunas preguntas muy específicas para cada uno de ellos. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero decirles que yo estuve ya en una plática anterior con ustedes. Ya tengo, digamos, el panorama muy amplio de lo que ustedes quieren lograr. Respondiendo a las preguntas, si me olvida uno, les voy a pedir que me la recuerden. Pero, ¿qué se necesita? Se necesita legislar, ¿no? La legislación tiene huecos, tiene vacíos, y entonces lo que se necesita es legislar. Lo que hoy existe es lo que Laura les presentó. Hoy día, para poder atender, hacer una actividad quirúrgica obstétrica, o sea, obstétrica, se necesita una licencia sanitaria y está escrito en la Ley General de Salud en el artículo 198. Así está escrito. Hay una norma que se llama la norma 05 de atención ambulatoria. En esa norma habla de la atención del parto en primer nivel. Y ahí especifica en qué condiciones se puede atender un parto en el primer nivel y cuál es la condición. Es la ubicación geográfica o por un programa institucional, y describe las características. También una condicionante más que pone es que será solo en el medio público, no le da la posibilidad al medio privado. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita legislar, porque hay vacíos, porque reconoce la partería, pero bueno, la reconoce que va a atender dentro de un segundo nivel de atención, no como el proyecto del que se habla en estos foros. Entonces, lo que necesitamos es abogar porque eso existe en COFEPRIS, a donde se podrían acercar a la comisión CEMAR, evidencia y el manejo de riesgo. Con ellos es con quien se puede acercar. Otro punto, nosotros somos un eslabón, ¿no? Muchas veces creen que nosotros somos los que hacemos las normas y los que aparte, bueno, las aplicamos punitivamente, porque nosotros hacemos un acto de autoridad. Pero no, nosotros somos un eslabón solamente a quien nos piden opinión técnica, quienes coadyuvamos para hacer las normas, pero no somos solamente, ¿no?, quienes vamos a escribir las normas y quienes estarán una partera para hacer la norma. No es nuestra función únicamente de COFEPRIS. ¿Qué necesita COFEPRIS para que ustedes no estén en la clandestinidad trabajando? Pues que todas estas condicionantes para que trabajen estén legisladas, reguladas, normadas. Es una realidad que hay huecos, sí. Ahora, en relación al banco que preguntaban, pues sí, o sea, la norma, la 016, que habla de la infraestructura y equipamiento de un hospital, que para la visión que tiene la ley y el reglamento es donde se debe atender un parto, pues no, eso no existe, o sea, la respuesta a eso no existe y tendría que estar normado, ¿no? O sea, acuérdense que las normas se van para lo mínimo indispensable y se vuelven específicas para cierta actividad. Entonces, aquí debería, ¿qué debería haber para que ustedes no estén en la clandestinidad? Una norma que fuera específica, donde estuvieran los mínimos indispensables y las características, tanto de formación, que la realidad es que tienen que ser profesionalizadas, incluyentes. Pero bueno, eso hoy día no existe. Lo que Laura les presentó es lo que hoy día tenemos. Y es como los tendríamos que verificar. No sé si contesté todas las preguntas. ¿Quién define la estructura? O sea, ¿quién es responsable de ginecobstetricia? O sea, ¿del parto normal de bajo riesgo? ¿Qué le está sucediendo? Porque lo que pregunté hoy es ¿cómo le doy autonomía a la partera para que ella pueda decidir sobre esa paciente? Que no sea un médico, porque el médico... Es que creo que es cultural y es profesionalización. Y esa es parte de la Secretaría de Salud de la Dirección de Equidad y Género. Ellos son quienes tienen esa parte del programa. Nosotros, por eso quiero dejarlo claro, nosotros somos un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Nuestra función, tenemos muchas funciones, pero en ese aspecto nosotros no le vamos a dar, no es nuestra función darle a la partera esa autonomía. COFEPRIS no se la va a dar. Pero, o sea, ese es mi problema, ¿con quién? Si el centro me dice que no. COFEPRIS entiendo que aplica la normalidad. Así es. ¿Con quién? ¿Con el Consejo de Salud? ¿Con quién necesitamos ver la modificación de la estructura del organigrama en un hospital? Con toma de decisiones. Creo que aquí hay algo como muy importante. En realidad no es que la Secretaría como órgano rector marque el profesiograma. Lo que sí tenemos como muy marcado es la profesionalización de los servidores, de los profesionales de la salud. Entonces, cuando hay una profesionalización, lo que se tiene es el médico, tiene estas funciones, el médico general. El médico especialista en tal, en gínico, en otorrino, en neumo, lo que sea, tiene estas funciones. La enfermera general, estas. La enfermera técnica, estas. La enfermera especializada en obstetricia, estas. En cambio, la partera, cuando tiene esta profesionalización, entonces ya tiene, digamos, como en este profesiograma, tiene ya marcadas las habilidades, las destrezas y las funciones que tiene. Algo muy importante es que el sistema de salud no funciona como, yo soy de otorrino, ¿no? Y entonces a mí yo soy el encargado de los mocos y la cerilla, en realidad no es tan así, en realidad es como un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, exacto, no es como solamente, la partera no puede trabajar como un organismo, como un ente solitario que tenga que decidir todo, porque tiene que estar apoyado desde luego de enfermeras, de médicos, y como ustedes trabajan en casa, en realidad tienen que ver mucho más allá que eso, ¿no? O sea, en una complicación de verdad, ¿cómo le van a hacer para llevar a la embarazada al hospital? Eso es cuando es parto en casa, ¿verdad? Ajá. Esa dentro del sistema de salud, ellas autónoman, pero la autonomía. Silvia, propongo que a lo mejor esos detalles podemos trabajarlos en las mesas, gente nos van a acompañar de la COFEPRIS. Yo rescataría, solo para concluir la mesa, bueno, no sé si haya alguna otra participación, sí, bueno, sí, desde luego, pero solamente recordar algo. Hay un acuerdo o una sugerencia muy concreta. Hay vacíos en el marco normativo que hay que trabajar. Y queda muy claro que una de las facultades de promover es impulsar estos cambios, estas transformaciones, estos vacíos, pues es el Centro Nacional de Equidad de Género. Eso queda claro. Entonces, eso yo creo que habría que tenerlo como ya un marco inicial, como parte de los trabajos que podemos continuar. A ver, lo que pasa es que Silvia siempre hace preguntas muy difíciles. Yo decía en esta presentación, y lo reitero con frecuencia, hay que revisar cómo se consolidan las profesiones, cómo es el proceso para que una profesión llegue a instalarse con las atribuciones, con las facultades, con las condiciones, con los salarios, con el valor del puesto, con la ubicación dentro del sistema público o privado, ¿no? ¿Cómo es que ocurre todo esto? Y yo le voy a decir, uno de los referentes muy importantes es el constituir su asociación o colegio, que se convierten en adyuvantes del sistema público para la definición de los perfiles, que es lo que nosotros exigimos. O sea, ¿cuál es el perfil? ¿Qué conocimientos, capacidades, atributos? ¿A dónde va a ejercer? ¿Cuál es su campo de actuación? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué es lo que va a absorber? En este caso, por ejemplo, quien ingresa a nivel técnico, ¿hasta dónde no? Quien ingresa a un nivel profesional, tiene un nivel de especialización de posgrado, en fin. Tiene que haber una serie de clasificaciones que no tenemos. Yo creo que es un arte milenario, profesión joven. Es un arte y una, digamos, ciencia internacionalmente reconocida, la atención obstétrica, pero para el caso de México, por eso insisto, este paréntesis de todos estos años de que decían ahí desde el 68 para acá, que se canceló la plaza de partera en las instituciones. E incluso también había que pensar por qué, bueno, reflexionar los porqués, ¿no? Bueno, pues hay que ver que madure la profesión, que se establezcan los perfiles, en fin. Cuando dije que tenemos que tener un órgano técnico para evaluar las iniciativas de una carrera, de una escuela de esta naturaleza, ¿dónde está ese órgano técnico? Son las asociaciones, son los colegios. ¿Cuáles son los que existen ahorita? Pues es el Colegio de Enfermeras Obstétricas, o la Asociación de Parteras, en fin, a quien podemos recurrir para definir en los niveles que les corresponden. Algo muy importante, dijimos que la partería tradicional para la Secretaría de Salud tiene atención muy particular y un programa muy particular, todo lo que es la partería desde el enfoque intercultural y de derechos humanos, de las comunidades indígenas, sus tradiciones y demás. Hay un programa que abarca casi 18.000 personas que están identificadas, registradas, que de esta manera ejercen la partería y que tienen una contribución ahí especial que no nos toca. A nosotros lo que nos toca, y creo que su pregunta era muy bien intencionada, a que quienes se forman de manera institucionalizada, que se forman en los hospitales, que se capacitan en los hospitales y que no entienden, no han compartido, no han vivido la experiencia de lo que es la atención del parto o las condiciones en que se atiende un nacimiento, penetrando en las raíces de las culturas diversas que existen entre nuestras comunidades rurales. Yo siento que efectivamente hay un vacío enorme. Le voy a decir, lo que nosotros pretendemos cuando alguien nos registra un plan de estudio, que determine claramente dónde van a ejercer o dónde pretende que ejerzan sus egresados, para ver que estén entrenados en el proyecto educativo. Se dispone que van a estar entrenados en los espacios donde simulados o en condiciones reales, preferentemente las dos, a donde van a ir a ejercer, y quiénes son los profesores que los pueden guiar y que tengan el perfil, que marquen sus propios programas para que le confíen a unos alumnos con respecto a un programa con objetivos bien claros. O sea, si mi intención es que aprendan cómo se atiende el nacimiento con técnicas interculturales, pues deben tener profesores, ya sean médicos, enfermeras o parteras, que dominen estas técnicas, que lo hayan vivido y que incluso tengan experiencia y pericia incluso en esos asuntos, ¿no? Por eso yo digo que estamos en un hueco enorme, porque no tenemos profesores registrados con niveles académicos para ello, pero hay profesores honorarios, ¿eh? O sea, no se requiere tener títulos, en algunas universidades lo disponen con la creación de carreras, no se requiere tener títulos y posgrados para ser profesor cuando se domina un campo, y que hay procedimiento en las universidades para reconocer profesores honorarios que son indispensables para esto. Yo conozco muchas parteras que no tienen preparación profesional y que tienen una pericia importantísima en la atención, por ejemplo, de partos en domicilio o en áreas no hospitalarias, en fin, pero que de alguna manera tendrían que formalizarse su nivel de pericia, certificándose, acreditándose para ser profesores honorarios o honoríficos en proyectos de este tipo, ¿no? Entonces yo coincido totalmente, alguien que se prepara todo, digamos, su año de residencia lo hace como en la partería de las unidades tecnoquirúrgicas del Instituto Mexicano de Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, pues no ha vivido esa experiencia, no tendría condición. condiciones para poderlo hacer. Rápidamente, la última pregunta. Educación continua. Educación continua es una responsabilidad de las instituciones educativas que deben de ofertar el tipo de cursos que le permitan actualizar, mantenerse vigentes a sus egresados o incluso mejorar sus competencias o incluso ampliar las competencias con respecto a las exigencias actuales, ¿sí? De ahí, por ejemplo, yo decía, quien se dedica a esto debe de tener actualización o ampliación, certificarse en RCP neonatal, en prevención de hemorragia obstétrica, en fin, de tanta oferta que hay de cursos que son imprescindibles para desarrollar sus competencias sobre su experiencia o incluso hasta alcanzar un alto nivel de especialización e intervención para ofertar un servicio de calidad. Y voy a subrayar, no hay puestos, suficientes puestos, lo vimos, 280 puestos de trabajo, no justificarían la creación de una carrera. El mercado ahora de servicios profesionales se mueve también por otras vías, ya sea que se creen las plazas en el sector público o que se desarrolle la oferta de servicios que atraiga a la ciudadanía a que yo quiero tener este tipo de servicios, y falta mucho por crecer ahí, para que pueda ser una práctica liberal reconocida, que pueda ofertar servicios de manera independiente, en las posadas de nacimiento, en fin, vuelvo a decir, arte milenario, profesión joven. Y habrá mucho que hacer, y ojalá se mantenga la disposición de la Secretaría de Salud para seguir fortaleciendo esta práctica en un nivel profesional y en un nivel, insisto, hasta de especialización. Pero hay algo que quiero subrayar, ¿eh? El argumento no es que hay muchas cesáreas. El argumento no debe ser el que, o no es la bandera principal, ¿no? El que hay violencia obstétrica y demás, ¿no? Porque eso a veces rebasa la posibilidad de los especialistas y los profesionistas que ejercen en esas instituciones. La sobredemanda, en fin, ¿no? Aquí la bandera es qué tipo de servicios que yo ofrezco pueden mejorar la oferta que hay a fin de que pueda atraer a los clientes a lo que yo ofrezco, estar regulado, estar colegiado, estar certificado, demostrar que se tiene una preparación idónea, certificada por instituciones oficiales, en fin, y que estoy vigente, que estoy actualizado, en fin. Yo creo que eso es lo principal para poder ejercer una profesión liberal. Solo hay 12 profesiones que establece la Ley General de Profesiones que requieren títulos y licencia imprescindible para ejercer, y dentro de ellas está la de obstetricia. ¿Sí? Entonces, pues solo hay que cumplir con las disposiciones de ley para respaldar mi ejercicio, y yo ahí sí no creo que trabajar en soledad sea lo más adecuado. ¿Sí? Hay que trabajar integrado a red, a una ley interinstitucional que le dé soporte al ejercicio independiente. Lo de los indicadores, en realidad los indicadores de calidad es el sistema Indicas y no incluye ningún indicador de atención durante el embarazo, parto y puerperio. En realidad los indicadores y la calidad es como un traje a la medida. Entonces, si ustedes quieren tener calidad y quieren tener indicadores que sirvan, creen sus propios indicadores y siguen los indicadores de acuerdo a su práctica habitual. Entonces, algo que me llama mucho la atención es el comentario de usted. De verdad, fue un excelente comentario. Y le digo que todos los profesionales de la salud lo sufrimos. Lo que comentaba aquí con la doctora es que nosotros nos preparamos 6 años para medicina general, en grandes institutos y en grandes cosas, y ¿sabe dónde vamos? Un año de servicio social. Ahí me los mandan. Y la verdad es que los médicos tampoco estamos preparados, pero bueno, la cuestión, exactamente, cuando ustedes planeen prácticas y campos clínicos en casas o donde ustedes tienen esto de partería, pueden ofrecer incluso algo que, por ejemplo, la medicina no tiene. O sea, nosotros no nos preparan tampoco para dar consulta a la comunidad, ¿no? Me pareció un comentario excelente y creo que sí tiene como mucho de dónde sacar oportunidades de esto. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias.